Bienvenidos a nuestro podcast, una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De La Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Capítulo 13. Otra forma de ver Malvinas. Ya recorrimos las islas. Conocimos sus recursos y su historia. Un día nos enteramos casi de sorpresa que estábamos en guerra y fuimos a combatir, como pudimos, desde donde pudimos. Algunos y algunas nos enteramos desde el continente de lo que pasaba. Otros desde la isla vivían un horror impensado. Todos luchábamos contra los ingleses, pero también contra los de acá. Contra los jefes que imponían ese respeto estúpido que masacraba igual que las balas. La guerra terminó y muchos no volvieron. Los que sí se acomodaron a los tumbos como pudieron. De los que sobrevivieron, algunos formaron familias y nacieron hijos e hijas. La historia de Malvinas tiene más de una generación y todavía nos quedan cosas inconclusas. Hoy conocemos a Julieta Recia. Mi nombre es Julieta Recia. Soy, en principio, hija de un ex soldado combatiente en Malvinas de Mar del Plata, Miguel Recia. Trabajo el tema de Malvinas, la posguerra de Malvinas, desde mi rol de socióloga. Me dedico a la investigación, a la extensión y también a la docencia. Crecí sabiendo que era hija de un ex soldado, acompañando en los actos, en las vigilias que se hacen el 1 de abril, esperando, ¿no?, la llegada del 2 de abril, acompañando a los ex soldados en el monumento, a los caídos, en reconocimiento, en honor a sus compañeros, ¿no?, que perdieron en Malvinas. En ese aislamiento que propuso la pandemia, Julieta se puso a trabajar en su proyecto que le ayudaría a entender un poco más de todo eso que circulaba en su casa de niña y que la acercaría a su padre y a su historia. Este proceso iba a ser largo, complejo, pero absolutamente necesario. Arrancamos en pandemia un proyecto de construcción de un archivo de testimonios de exsoldados de Mar del Plata. Al momento llevamos realizadas 45 entrevistas. Y fue por demanda de los propios exsoldados que se acercaron a la universidad para poder dejar testimonio de sus experiencias, no solamente de la guerra, sino de la posguerra, porque inevitablemente estamos llegando a un momento en el que diciéndolo en términos bélicos, ¿no?, las bajas, las muertes en posguerra superan las muertes de la guerra misma. Entonces, son testimonios vivos que se van a perder si no se registran. Bueno, más allá de, obviamente, la construcción de memoria que siempre fomentamos, pero su intención era poder dejar estos testimonios disponibles, que eso es lo más importante, no solamente para investigadores, en este caso, de quien te habla, además de ser hija, estos dos roles que están imbrincados y que por momentos, predomina más uno que otro, porque la tarea de investigación requiere eso, ¿no? A veces. Entender también ese reclamo irrenunciable de nuestro país, porque es una, la causa más importante que tenemos de disputa soberana y los argumentos históricos, las figuras importantes, con sus matices, pensemos en el Gaucho Rivero, recuperar estas figuras también y los distintos hechos y lo que hicieron también los distintos gobiernos en pos de este acercamiento de posiciones, ¿no?, a través de lo diplomático, el reconocimiento de otros países acerca de que estos territorios, de que existe una disputa diplomática que se tiene que resolver por la paz, me parece que complejizar en ese sentido el conocimiento de los argumentos del reclamo y de las características de nuestro país en términos territoriales, como te digo, sumar la perspectiva marítima nos puede aportar muchísimo. Yo hablaba de guerra y gesta como si fueran exactamente lo mismo, y no. También decir excombatientes. Excombatientes, ¿qué incluye? Lo pensamos como sinónimos, pero están los exsoldados, que muchos también se llaman combatientes, porque siguieron combatiendo en la posguerra, porque sostienen que la posguerra fue más dura que la guerra misma. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Pensar qué categorías utilizar, desde qué marco teórico. Hice entrevistas. También trabajé con archivos que me brindó el centro, trabajé con los discursos del 2 de abril de cada uno de los años, los sistematizamos porque estaban todos desordenados. Había trabajos sobre la mirada geopolítica Otros sobre la guerra, otros de experiencias educativas y las representaciones de los estudiantes acerca de los manuales escolares, otros sobre obras de teatro que retomaban representaciones construidas a través del arte acerca de la guerra, de los vínculos familiares, de qué piensas de un familiar acerca de ese soldado que dijo que nunca volvió y que lo ve representado en otras personas. Bueno, digo, qué heterogéneo, ¿no? Qué diverso que puede ser este tema y al mismo tiempo cuántas disputas de sentido hay al respecto. Una historia con muchas miradas, muchas voces y muchas formas de contar. Recopilar esta información no iba a ser nada fácil, porque había que recuperar el testimonio real de quiénes habían sido los protagonistas. Durante esos años, cada uno exponía su verdad donde podía, donde era recibido. Y el rol de los medios de comunicación fue elemental para empezar a unir estos lazos de historias vividas en primera persona. A nivel local, el rol de los periodistas, los medios, fue fundamental. Cuando se les cerraban otras puertas, bueno, les dieron voz en esos lugares. Y de esa manera pudieron contactar a otros compañeros para poder formar el centro, porque no tenían los listados, y se los negaron en el GADA 601, los listados de conscriptos de Mar del Plata que habían ido a Malvinas. Entonces, bueno, quienes tenían teléfono en ese momento, las madres ocuparon un lugar re importante porque llamaban a las casas, bueno, y así se fueron encontrando. Teníamos que descubrir lo que trajo la posguerra y la desmalvinización. Malvinas, en la inmediata posguerra, se vio silenciada, ocultada. Alan Riquet plantea que había que desmalvinizar. O sea, para no... Si no querían que las Fuerzas Armadas se restauraran en el poder o atentaran contra la incipiente democracia, había que desmalvinizar. Entonces, eso ocurrió, ¿sí? Si bien este término tiene distintos sentidos, la desmalvinización, en ese momento significó el olvido y el silencio y la no atención a los... Digo, en términos de una antropóloga, Roxana Huber, los excombatientes ocupaban un lugar de liminalidad, estaban en el límite, no eran, no los contenían, ni los militares que los llevaron a la guerra, ni los civiles porque habían cumplido un rol militar, porque fueron soldados conscriptos, y entonces era una situación muy difusa, contradictoria, la de este colectivo en particular. Fue una respuesta a la desmalvinización, la organización a posterior en espacios o centros de excombatientes. Cada uno vivió una guerra en particular y conformaron esta organización que tiene distintos integrantes, es heterogénea, pero persiguen un objetivo que lo mantuvieron a lo largo de los años, que es poder honrar a sus compañeros que quedaron en Malvinas, defender la lucha soberana por las islas, archipiélago y las islas circundantes, y también bregar por la democracia, por los valores de la democracia. También lograron cierta reparación simbólica con la sociedad, en el vínculo con la sociedad, el decir, bueno, hay una inundación en el litoral, aportamos a eso, se necesita, estas escuelas están en malas condiciones, apadrinamos, hay un proyecto de apadrinar, o sea, ya están, el centro apadrina distintas escuelas municipales, muchas de ellas llevan nombres de caídos de Malvinas. Otra forma de quebrar la desmalvinización era a través de la educación y entender así, con herramientas, que todavía nos queda mucho por aprender. A mi investigación en lo que sería la tesis de licenciatura en sociología, que planteé en principio a mi director, bueno, yo quiero estudiar Malvinas, estaba recién entrando en el grupo de Violencia, Justicia y Derechos Humanos, y nadie trabajaba en Malvinas. O sea, sí, trabajaba en Terrorismo de Estado, Memoria, Historia Reciente, y esas cuestiones, o también circuitos represivos y demás, pero Malvinas no entraba ahí, porque recientemente se había empezado a pensar, bueno, Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. Pensando en el archivo de testimonios, bueno, que efectivamente ese archivo se concrete y esas entrevistas estén disponibles, que los estudiantes puedan consultarlas, que el centro las pueda también referenciar, de decir, bueno, acá está mi testimonio, podés escucharlo. Y me ha pasado con distintos excombatientes que entrevistamos que señalaban, obviamente no doy nombre, se resguarda la privacidad, ¿no? Esto nunca se lo conté a mi hijo, creo que no se lo voy a poder contar, por eso quiero que escuche esta entrevista, ¿sí? Me parece que también apela a lo generacional, a la transmisión intergeneracional. Pensar en el mapa bicontinental es fundamental. Desde el 2010, que está la resolución, digamos, para que se utilicen las escuelas, pero viene del peronismo, ¿sí? Entonces hay antecedentes al respecto, que me parece que es importante retomar y que pueden promover otra mirada acerca de la Argentina. Esta desmalvinización pareciera que sigue vigente. En las universidades se habla poco de Malvinas. En las secundarias, todavía Malvinas es un capítulo de historia. Y en las primarias o en el jardín, hablar de Malvinas es solo para un acto escolar. No hay una respuesta para ese niño, ¿no? Yo invitaría, ¿no?, en los términos en que podemos hablarle a un niño, a recuperar esos argumentos históricos, diplomáticos, geográficos. También crear, porque lo que no se conoce no se puede sentir como propio, ¿sí? Entonces, me parece que partir desde ese lado es más importante que decir, bueno, estos soldaditos que fueron a Malvinas pelearon y son héroes. Está bien, pero no lo simplifiquemos, ¿sí? Hay que ir un poquito más allá, porque si no caemos en las representaciones de héroe-víctima y creo que merece un análisis más profundo y tampoco victimizar, no, subestimar a los niños. Porque si no, no estamos promoviendo, como vemos en cualquier diseño a partir de la reforma de la educación, promoviendo o incentivando el sentido crítico. En charlas en las escuelas, cuando se entrevista a soldados, se pretende que sepan acerca de la historia de Malvinas, de la defensa soberana, de los recursos naturales, la posición estratégica de las islas. Digo, paren un poco. O sea, ellos fueron, combatieron una guerra, no tienen por qué saber todo eso. Y por más de que defiendan las islas como propias, como muchos, espero, ¿no?, la mayoría de nosotros, pero no podemos pretender que den cátedra acerca de las condiciones geoestratégicas, geopolíticas, porque no es su rol. Para mí sí es importante que pensarnos en la historia larga y no vincular directamente Malvinas con el conflicto bélico del 82. O sea, tenemos que... Y también pensarlo desde el presente. Están pasando cosas en el presente. Este año también se dio de baja, digamos, por decirlo de algún modo, el acuerdo federado de Duncan, que atentaba con nuestros derechos soberanos en las islas. Entonces, se pueden hacer un montón de cuestiones. Aprendimos que para hablar de Malvinas tenemos que empezar mucho antes en la historia. Y también tenemos que seguir hablando después del conflicto bélico, porque esta guerra fue solo un hito en el proceso histórico que tenemos sobre las Islas Malvinas. ¿Quiénes la habitaron? ¿Qué vinculación tenían las islas con el continente? ¿Qué pasó después? ¿Qué acuerdos diplomáticos obtuvimos? Después se crearon también leyes, porque hay leyes muy recientes que, si las vemos, son muy interesantes en el sentido de que proponían becas para estudio, la obra social... también privilegio para acceder al trabajo, pero no se reglamentaron recién en el 88, si no me equivoco. Después, con el menemismo, las primeras pensiones, paupérrimas, pero pensiones, le daban una obra social, y luego fueron avanzando en las distintas coyunturas sociopolíticas del país, pero no fue siempre igual. Creo que no hay un duelo acerca de esa experiencia, y también es imbricar totalmente la guerra con la defensa de la soberanía, como que si hablar de la guerra no fuera de volver a Malvinas. No, eso no, se requieren otras acciones, pero tampoco está saldado lo que se vivió en el 82. Nadie quería tener una posición como firme al respecto, por eso a veces se dice, soy medio tibio al hablar del tema, por ejemplo, ¿no? pienso, no sé, en los sindicatos, distintos actores sociales, ¿no? Es muy difícil la postura a tomar al respecto. Y ni hoy tampoco hay representaciones homogéneas sobre el tema. Realmente se abre otra historia cuando empezamos a entender lo que implica adentrarnos en este conflicto bélico, que solo sirvió para profundizar una herida que todavía sigue abierta. Así pasó Otra forma de ver Malvinas, el capítulo 13 de nuestro podcast Una nueva mirada sobre Malvinas. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.